Jueves 17 de septiembre, ya estamos listos para llevar esa transmisión desde Calacuaya hasta sus casas. Bienvenidos sean todos ustedes y gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Joe y le damos también la bienvenida al pastor Gilberto, que estamos listos y emocionados de poder tener esta transmisión, este programa con todos ustedes. Entonces, le damos la bienvenida por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu Hola, tarde? muy bien, gracias a Dios. Ha sido un día activo como todos los jueves regularmente, que empezamos temprano, pero ya listos y contentos, emocionados de siempre tener este diálogo con la gente. Es bonito tener las preguntas y poder interactuar. Y pues justamente por eso te estamos invitando a que interactúes con nosotros. A veces no nos da tanto tiempo de poder leer todas las preguntas, pero gracias por estar tan participativos siempre. Los agradecemos. Si tienes alguna duda, comentario, chiste, queja, sugerencia, lo que tú quieras agregar a esta conversación, pues ya están abiertos los comentarios en nuestras dos transmisiones en Facebook y la transmisión de YouTube también. Y bueno, ya estoy viendo que ya también tenemos algunos comentarios. Entonces vamos a empezar directo para no robarles más el tiempo a ustedes y que podamos leer la mayoría de las preguntas. Entonces, oremos. Señor, gracias porque tú permites que podamos tomar este tiempo de entre nuestras actividades y poder dedicarlo a pasarlo juntos. Te pedimos que podamos no solo, sino también aprender acerca de ti, que podamos aprender también qué es lo que tú tienes para hablarnos en esta tarde. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque también permites que hoy haya sido un día productivo y las diferentes cosas que tú permites que nos estemos involucrando. Te amamos y te dedicamos este tiempo y te pedimos que también tú nos visites en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Muy bien. Vamos con la primera pregunta o primer comentario más bien. Y por acá está Fernanda que nos manda saludos. Saludos a Fernanda, Saludos a a Fernanda. Erika, a Guadalupe, a Sergio Bautista, a Elizabeth Nieto, también muchas gracias. A Neto Cervantes, un saludo a Neto, donde quiera que Buen ande. neto. Que por cierto, tenemos pendiente un diálogo con Neto, ¿eh? Y hay que nos escribe el Neto si nos está viendo. Tenemos una plática pendiente con Neto, el joven Neto. Bueno, acá está Lucy López que dice: Buenas tardes, gracias por darnos siempre respuestas claras y basadas en la palabra. He escuchado de cierta doctrina, y aquí, bueno, a ver qué dice. He escuchado de cierta doctrina que se dice que Caín era hijo de la serpiente. Procuro no entrar en contienda porque así lo cree mi suegra. Se respaldan diciendo que la simiente proviene de la palabra semen y que el verdadero pecado de Eva fue ese. No sé si fue pregunta o fue comentario, pero ¿tienes algo para agregarle a Lucy López? Bueno, que es una, con todo respeto, pero esa es una doctrina completamente tergiversada, que se salió no sé de dónde. No, en realidad ahí estaríamos agregando mucha imaginación y nada de Biblia. Evidentemente que cuando dice Génesis 3:15, y ahí yo te voy a pedir que pongas Génesis 3:15. A ver cómo lo dicen otras versiones, si puedes poner el comparador de versiones para que la gente las pueda mirar. En la Reina Valera 60 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, la descendencia de la serpiente y la simiente suya, es decir, la descendencia de la mujer. Esta estaría en la cabeza y tú le irás en el calcañar, lo cual se cumple evidentemente en la vida de Jesús, porque Jesús al ser crucificado es como si Satanás le hubiera dado una herida en el calcañar, en el pie, pero Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. Y Génesis 3:15, para tenerlo ahí, a ver si lo puedes leer en las tres versiones que tienes ahí, por favor. Sí, vamos a ocultar tanto el comentario. Y dice, la NTV dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La 60 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ahí está, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la NBI dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Pero bueno, ya vimos que simiente en realidad es descendencia, no tiene otra cosa que ver. Ahora, si puedes poner 4:1, Génesis 4:1, por favor, porque ahora si nos queda duda de quién es hijo Caín, bueno, Génesis 4:1 nos aclara para aquellos que son mal pensados y que creen que Eva tuvo relaciones con la serpiente. Bueno, vamos a ver Génesis 4:1. Ahí va, aquí está. Ahí está. 4:1 dice, agregué una cuarta. Y la NTV dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. La 60 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Ahí la palabra conoció, muchas veces la gente dice, es que dice que la conoció afuera del Edén y piensa que había una otra civilización que venía de otro lado y se empieza igual a pensar cosas que no son porque no se conocen el origen de las mismas palabras. La NBI dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió a luz a un varón. Con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y la TLA dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, lo llamó Caín, porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Así que espero que para Lucy quede clara lo que la Biblia dice. Efectivamente, cuando Adán conoció a su mujer es en Génesis 2, cuando el Señor lo duerme, le hace una cirugía, le extrae una costilla, de ella forma la mujer, se la trae, y entonces el varón dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero Génesis 4 es muy claro cuando dice que se unió, tuvieron relaciones sexuales, y de ahí, producto de esa relación, nace Caín, y después nace Abel. Así que no creas que fue un semi-hombre, mitad hombre, mitad serpiente. No, esos son cuentos, son, yo diría, incluso doctrinas de demonios. Así es que cuidado con ese tipo de cosas. Qué bueno que lo planteas, Lucy. Y como tú dices, no hay que entrar en contienda ni en pleito con nadie, pero sí es importante dejar claro que eso que se menciona por ahí es una doctrina de demonios. Muy bien, saludos a Lucy y a la suegra y a todo el mundo que esté por ahí. También mandamos saludos a Neyma y Raquel. Muchas gracias, niñas, por los saludos. Nos da mucho gusto siempre poder leer sus comentarios. También por acá está Noemí Maldonado, que dice, hola, mi pregunta es, ¿Dios permitió que Satanás molestara a Job? ¿Era Satanás quien le fastidiaría la vida? ¿Por qué entonces dice Job 1:16 que cayó fuego de Dios y calcinó a las ovejas? Una buena apreciación. Bueno, es una buena pregunta. Vamos a Job capítulo 1, versículo 16. Job 1:16. A ver. Si me ayudas a bajar un poquito tu pantalla para que no quede tan abajo. Gracias. Job 1:16. Ajá. Acá está. Y dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselos. Muy buena pregunta, pero también hay que tomar en cuenta aquí los detalles, Noemí. Recuerda que lo que está dándonos es el relato de lo que dijo el siervo, un empleado que trabajaba para Job, era uno de sus pastores. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la Biblia lo que hace es que nos describe el relato de lo que ocurre, incluyendo las palabras que utilizó el pastor. Y lo que está diciendo este hombre, este muchacho, no sabemos qué edad habrá tenido, es que mientras él estaba cuidando a las ovejas, de repente cayó fuego. Él alude, eso es lo que él entendió, que por venir el fuego del cielo venía de Dios y que fue Dios quien mató a las ovejas. Pero hay que entender, no es que Dios lo haya hecho, sino él, esa persona, el que está describiendo, es lo que dice, es lo que él piensa, es lo que él supone. Así que no hay contradicción porque sí, Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job, pero Dios no mandó fuego ni nada en contra de Job. Esta es la interpretación, la apreciación, el punto de vista del pastor que vino a dar la noticia. Y la Biblia lo que hace es que respeta dentro del relato las palabras tal cual las dijo esta persona. Espero que eso te aclare, Noemí, y a todos nuestros amigos que en este momento nos están viendo, y les mando un saludo y un abrazo. Bueno, saludos y abrazos a todos, abrazos y no palazos, como dice tu buen amigo. Está Itzel también, ah, no, Noemí, sí. Itzel Morales dice saludos y bendiciones, yo y pastor, muchas gracias. Valeria pregunta, buenas tardes. La vez pasada se habló de la suerte cuando alguien nos dice te deseo suerte. ¿De alguna manera es malo o cómo se diría? Cuando la gente en la calle te dice buena suerte o se despide y te dice que te vaya bien, suerte. ¿Cómo podría ser? Buena pregunta de Valeria. No hay que tomarlo a mal porque es cuando la gente te desea algo bueno. Y hay que entender, nosotros cristianos, ¿cómo nos decimos? Dios te bendiga, shalom, la paz sea contigo. Es decir, los cristianos tenemos nuestro lenguaje y es un lenguaje quizás que lo hemos extraído de la Biblia porque conocemos a Dios y entonces nuestro deseo de que te vaya bien lo externamos diciendo Dios te bendiga. Ahora, ¿cómo lo dice la gente que no conoce a Dios, que tal vez no es creyente como nosotros? Y al decir creyente, puede ser que diga que cree en Dios, pero tal vez no es una persona nacida de nuevo, que haya reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y esa persona de todo corazón te dice que te vaya bien. Y mucha gente te dirá, pues te deseo suerte, como tú lo expresas aquí. No hay que ni caer en contienda, ni pensar mal, no. Lo que está deseándote es simplemente que las cosas te salgan bien, exactamente como nosotros lo decimos. Pero en lugar de contradecir o de tratar de aclarar, pues simplemente es que Dios te bendiga y si lo puedes hacer, dile, me permites orar por ti para que Dios derrame bendición en tu vida. Te aseguro que ninguna persona se niega y eso será suficiente. Así que no lo veas como algo malo porque la gente no está refiriéndose tanto a la diosa fortuna en ese sentido, sino lo dice con el ánimo y el buen corazón de que lo único que quiere es que a ti te vaya bien. Y de esa manera lo podemos entender, Valeria. Y esto creo que es una buena pregunta que nos aclara a todos. Pero adelante. A todos. Vamos a seguir. Ahí está. También dice Patricia. Ok, Patricia Márquez. Dice, buenas tardes, pastor hijo. En Lucas 17, de 33 al 36, habla de horas y de tiempos diferentes, o se refiere a una misma noche, y el 50 se va con Dios y el otro 50 se queda en la tierra. Lucas 17. A ver, vamos a Lucas 17 para que nos quede más clara la pregunta que nos hace Patricia Márquez. 17 del 30, ¿y qué es? 33 al 36. Y dice exactamente, dice lo siguiente: si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche dos personas están durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina y juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta, espero no equivocarme, si no me corriges yo, si ves que la interpreto mal. Cuando dice, está poniendo tres ejemplos y los tres son en un mismo momento, en una misma hora. ¿Por qué? Porque dice que dos estarán en una cama, dos estarán moliendo juntas y dos están en el campo. No quiere decir que son días diferentes. Y muy sencillo, Patty, y todos nuestros amigos, y creo que esto nos puede ayudar. En este momento en la Ciudad de México son las 5:27 de la noche. Joe, ¿qué hora es ahorita en Israel? Si ellos nos llevan 8 horas, quiere decir que ahorita allá son como las 3 de la mañana, ¿no? Una, ¿no? Sí, la 1:30 de la mañana, es cierto. 1:30 de la mañana, gracias. Quiere decir, sí, nosotros aquí estamos trabajando. Vamos a suponer, nosotros somos los que estamos en el campo. En Israel ahorita están en la cama, están dormidos, es su hora de descansar. Y si tú te pones a pensar en otros países que están un poquito más, como Turquía, que tiene horas más lejanas, ahí ya son a lo mejor las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, si nos vamos un poquito más hacia el oriente. Pero si ahorita pensamos en la gente aquí mismo en la República Mexicana que vive en Tepic, pues tienen una hora de retraso respecto a nosotros. Si pensamos en la gente de Mexicali, tienen 2 horas de retraso respecto a nosotros. Entonces, el ejemplo que pone Jesús es muy interesante, porque Jesús, en el tiempo en el que está, no es novedad que él haya conocido que hay diferentes usos horarios, pues porque él es Dios y él sabe perfectamente que la hora de dormir para unos será la hora de trabajar para otros. Lo sorprendente es que la gente de ese tiempo no lo sabía. Y sobre todo porque no, ahí está poniendo Joel los horarios. Muchas gracias. A ver, pon, por ejemplo, ¿qué hora es ahorita en Estambul? En Estambul. Porque eso nos va a dejar un poquito más claro. O qué hora es tal vez en Pekín. Igual a un. Ok. Y en Pekín, por ejemplo, o Beijing. Beijing. A ver, ¿qué hora es en aquellas ciudades? Entonces nos vamos a dar cuenta que la Biblia, si lo queremos ver como un libro antiguo del. ¿Qué hora es allá? Las 8 de la mañana. No alcanzo a ver. 6:30. 6:30. Ok, gracias. 6:30 de la mañana. Que sí están ellos mucho más, pero ya desde del viernes. Entonces, si lo vemos como un libro antiguo, Jesús pone un ejemplo que para la gente de aquel entonces quizás no era entendible. Para nosotros hoy, que ya conocemos acerca de los usos horarios y cómo se van dando las diferencias entre uno y otro, entendemos lo que Jesús quiso decir. Y como una vez más nos damos cuenta que la Biblia es un libro extraordinario, porque nos habla desde puntos de vista que se pueden corroborar científicamente. Espero que eso te ayude, Patti, y amigos todos, a entender a veces esas pequeñas diferencias. No se trata de diferentes días, es un mismo evento. Y recuerda lo que dijo Jesús, Él vendrá y del oriente al occidente todo mundo lo entenderá. Por eso es que la gente se pregunta, ¿y cómo es posible que unos están en el campo y otros dormidos? Pues porque cuando venga Jesús, unos están en el campo y otros dormidos, porque mientras que para unos es la noche, para otros es el día. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Por acá está Malu Azúa, que dice, Dios les bendiga, lista para aprender. Está Concepción, que también manda saludos. Elizabeth Nieto también nos manda saludos. Valeria tiene una pregunta y dice, ¿hubo algún predicador que predicara en América o Latinoamérica cuando se escribió, se estaba escribiendo la Biblia? ¿Tienes algún registro de algún predicador que estuvo en ese entonces? No, porque recuerda, Valeria, que en ese momento todavía no se conocía de parte del mundo de las civilizaciones que vivían en aquella parte del planeta, todavía no conocían acerca de la existencia del continente americano. Ese vino muy posterior. Y recuerda que los primeros habitantes que llegaron a América se cree que llegaron por el estrecho de Bering y que llegaron a través de lo que vendría siendo de China y cruzaron lo que es Mongolia y cruzaron lo que hoy conocemos como Alaska y de ahí fueron descendiendo. Es decir, ya eso es una situación más compleja y obviamente no hay ninguna evidencia de que en tiempos bíblicos haya habido gente que haya venido desde allá hasta acá. Evidentemente que no hay ningún registro ni prueba de ello. No es imposible, porque si un día cruzaron unos, pues evidentemente que podían haber cruzado muchos más, pero yo te mentiría si te dijera que sí lo hubo. No hay ninguna evidencia, no hay ningún registro que nos diga que eso sucedió. Yo pensé que iba a ser el hermano, alguno de los hermanos famosos, no voy a decir nombres, pero pensé que ibas a decir algo así de, no. Pero hay muchos que son muy reconocidos, pero no, obviamente en ese entonces no había qué predicar y no había dónde predicar, ¿no? Está Sara Pérez, que también nos manda saludos. Estamos listas, que no estás lista. Olimpia Sandoval, qué gusto estar escuchando. Algo le pasó a mi Facebook. No, es que hoy se cayó la red de Facebook y de Instagram de manera mundial. O sea, en todo el mundo se cayó la red social. Entonces no le pasó nada a tu Facebook, fue una falla general. Aquí puede decir Facebook, no fuiste tú, fui yo. No fuiste tú, fui yo, sí, exacto. Neyma Candy nos vuelve a mandar saludos, muchas gracias. Valeria, la misma Valeria de la pregunta pasada nos dice, ¿David escribió los salmos durante su reinado, antes de su reinado o durante su reinado? Realmente los salmos los escribió en diferentes momentos de su vida. Antes de llegar a ser rey, escribió algunos. Por ejemplo, nos habla de cuando él venía huyendo de Doeg, el edomita, que lo quería matar, y eso fue antes de que él fuera rey. Pero hubo salmos que escribió cuando estaba huyendo de Saúl, antes de ser rey. Pero también hubo salmos como el 51 que escribe ya que era rey. Entonces, es una pregunta interesante. Recuerda que David fue un hombre que vivió muchos años y él, a lo largo de su vida, es que llegó a escribir los salmos. No es un periodo único. No es que se sentó a escribir los salmos como un escritor el día de hoy escribiría un libro y lo publica. No, él fue dándose el tiempo y en diferentes momentos de su vida, en diferentes circunstancias, él fue inspirado por el Espíritu Santo para ir escribiendo los salmos. Espero que eso te ayude a aclarar mejor, Valeria. Y hoy está muy participativa, Valeria. Muchas gracias, porque personas como tú hacen interesante este programa. Sí, Valeria, muchas gracias. Betty Zúñiga, que también manda muchos saludos. Gracias. Saludos a Betty. Raquel, bueno, aparte de que nos manda saludos, nos hace una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús empezó su ministerio a los 30 y no a los 20? Que la gente adulta a los... La gente es adulta a los 20 a los ojos de Dios. Obviamente de Dios, la mayoría de edad, sí, como bien lo dice, se alcanza a los 20 años. ¿Por qué se tardó Jesús esos 10 años en iniciar su ministerio? Buena pregunta de Raquel. Bueno, antes de responderle a Raquel, Betty Zúñiga es la esposa de Gilberto Díaz, ¿no? Entonces siempre él también nos anda dando tus saludos. Muchas gracias. Bueno, Esta pregunta que hace Raquel ya en alguna ocasión la habíamos respondido. Jesús lo que hizo fue que él cumplió con la ley de los sacerdotes, la ley levítica. La Biblia nos enseña que los levitas o los sacerdotes comenzaban su ministerio para servir en el tabernáculo de reunión. Y ahí le voy a pedir a Joe que nos apoye con Números, capítulo 4, versículo 3. Hay muchos versículos que hablan de ello, pero no vamos a invertir mucho tiempo. Solamente vamos a poner Números 4, 3 para que tú, Raquel, veas la base bíblica. Porque Jesús, recuérdate que Jesús no vino a romper la ley, vino a cumplirla. Y aunque él no era levita como tal, él se sujetó a la ley para iniciar su ministerio, así como él no tenía necesidad de bautizarse en agua, pero por sujetarse se bautizó en agua. Así que, ¿puedes leerlo, por favor, hijito? Anoten en una lista a todos los hombres que entre 30 y 50 años que cumplan todos los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Gracias. Ahora, cuando dice el Evangelio de Juan que Jesús vino y habitó entre los hombres, esa palabra habitar significa, y es raro, lo voy a decir, pero es extraño, porque a la palabra tabernáculo, que es una tienda de campaña, se le da el uso como si fuera un verbo. Y dice que tabernaculó, es decir, habitó como si el... Pensemos que en el tabernáculo descendía la gloria de Dios y ahí se hacía manifiesta. Bueno, ahora pensemos, en el cuerpo de Jesús descendió la gloria de Dios en toda su plenitud y se hizo manifiesta la gloria de Dios. Así que por eso él respetó las leyes que tenían que ver con el tabernáculo y él inició su ministerio a los 30 años y no a los 20, cuando podía haberlo hecho. Evidentemente, o a cualquier otra edad, porque Jesús es Dios y él podía haber empezado cuando hubiera querido, pero lo hizo en función de respetar la ley. Saludos a Raquel y a toda su familia. Deben de estar todos muy atentos. Muy bien. Raquel Montes, mi esposo y yo tenemos la siguiente duda. Primera de Corintios 7:7 contra Génesis 1:28. ¿Acaso se contradice? ¿Se contradice Pablo con el propósito que Dios dice sobre multiplicarse? Muchas gracias. A ver, vamos a Génesis 1:28 y vamos a 1 Corintios 7:7. Porque siempre cuando vemos las escrituras es que podemos entender mejor lo que el Señor nos quiere decir. Por acá, Génesis 1:28 dice: Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corran por el suelo. Perfecto. Ahora vamos a 1 Corintios Primera de Corintios 7, 7:7. 7. 7:7. Dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, al igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Pues no veo que se contradigan, pero a ver qué dice. No hay ninguna contradicción. Ahora, hay que entender también algo. A ver, Joe, regrésate a 1 Corintios 7, 7, pero ahora pon el versículo 6 y lee del 6 hasta el 9. Ok, entonces del 6 al 9. Dice, eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Aquí está ya el disclaimer. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros al igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casa tal como yo, Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Ahora ve al versículo 12 y solamente lee la primera frase. No nos vamos a meter a todo lo demás, solamente la primera frase del versículo 12. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Fíjense bien, aquí es interesante que dice, no tengo mandato directo del Señor. En la Reina Valera lo traduce, lo digo yo, no el Señor. Esto es muy interesante, Raquel, y a tu esposo y a todos nuestros amigos que me están viendo, porque Pablo tiene la humildad de aclarar, esto lo digo yo, no Dios. Y es muy interesante porque hay una gran discusión teológica y nadie sabe realmente qué onda, quién tiene la razón o quién está equivocado. Hay una gran discusión teológica entre que si Pablo fue viudo o Pablo era soltero. Porque al final una persona viuda puede ser tratada como una persona soltera. ¿Por qué existe esta discusión? Algunos dicen, no, Pablo nunca se casó, él siempre fue soltero. ¿Por qué los teólogos que dicen que sí, que llegó a ser viudo y no soltero? Porque los consejos que él da sobre el matrimonio, pues evidentemente para poderlos dar, él tenía que haber contado con la experiencia conyugal. Pero por otro lado, el lugar que él también ocupaba entre la secta a la que pertenecía, que él mismo reconoce, fariseo de fariseos, no podía haberlo ocupado un soltero, sino necesariamente una persona casada. Ahora, lo importante es que en el momento en que él escribe 1 Corintios, él está solo. Ahora, en este momento no nos interesa discutir si fue viudo o fue soltero. Lo importante es que él está solo y él externa su punto de vista como persona y lo aclara. No me lo está diciendo Dios, les estoy diciendo lo que a mí, Pablo, me gustaría que sucediera, que ustedes se quedaran solos como lo estoy yo. Inclusive en otro pasaje dice que a la mujer, en lugar de agradar al marido, pues que se preocupen por agradar a Dios. Y él es muy práctico en ese sentido. Y eso no contradice que Dios nos creó para el hombre y la mujer unirnos, amarnos. Es más, el propio Pablo después lo dice, el hombre no fue creado sin la mujer, ni la mujer fue creada sin el varón. Y en Cristo nos necesitamos el uno al otro. Así que no hay contradicción, simplemente nos está diciendo su posición, su sentir. Vamos, déjame ponerte este ejemplo. Yo tengo 5 hijos junto con mi esposa. Y a lo mejor yo podría decir, yo quisiera que todos los matrimonios tuvieran 5 hijos. Esa es una cosa que yo pudiera decir de mí mismo. Pero si usted me dice, bueno, ¿y cuándo dijo Dios eso? No, Dios no lo dijo. Yo no puedo decir, eso me dijo Dios que les diga a ustedes. No, porque sería una mentira. Y lo que Pablo está haciendo aquí es decirnos, eso lo pienso yo, no Dios. Así que espero que eso te pueda ubicar a Raquel y a su esposo y a todos los demás nos ayude a aclarar estas dudas. Un saludo. Bueno, fue sugerencia esa, no era realmente mandato. Y por ahí también podríamos, imagínate, hacer una serie de predicaciones de consejos, ¿no? Así es. Rosa Mendoza nos manda saludos, muchas gracias, Rosa. Gracias. También, ya se me perdió, ya perdí el hilo, se me actualizó, mira. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá está. Después de Rosa viene Mabel, Elizabeth. Sí. Mabel nos manda saludos. Lucy también nos manda saludos. Luego Edrey siempre nos manda 3-4 preguntas. Nos manda un combo de preguntas. ¿Por qué Dios nos manda a que le amemos con todo nuestro ser y sobre todas las cosas? Buena pregunta. Podemos consultar a Dios por medio de los profetas de hoy, así como fue en el Antiguo Testamento. Yo ahí difiero un poquito. ¿Por qué el apóstol Pablo ya no mandó a dar los diezmos? Y si hay apóstoles hoy en día, ¿qué significa que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles? Son cuatro preguntas diferentes. Sí, muy bien. Bueno, y dije lo de los profetas porque hay profetas que sí. Me acuerdo de uno que conocimos que se la pasaba diciendo y Dios dice que él es bueno y que el diablo es un mentiroso y amén en tu vida esa palabra y no salía de esa, ¿no? Aunque no era una mentira, era una verdad, pero es todo lo que profetizaba, que el diablo era mentiroso y que Dios nos amaba. Pero a ver, ¿qué puedes contestarle a Edrey? Bueno, vamos por partes. Acuérdate que ese es el primer mandamiento. Y si Dios dio todo por ti, Edrey, Él espera que tú des todo por Él. Mucha gente y muchos predicadores erróneamente dicen que Dios nos ama incondicionalmente sin esperar nada a cambio de nosotros. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esto es como una relación de matrimonio y de hecho lo compara Dios. Él es el esposo, la iglesia, la esposa. Y así como en un matrimonio el hombre espera el amor de su mujer y él va a amar a su mujer, la mujer espera el amor de su esposo y ella va a amar a su esposo. No funciona una relación donde solamente uno de los dos ama y el otro no. Bueno, Dios ya lo dio todo. Él dio su espíritu, su alma, su cuerpo por ti y por mí. ¿Qué espera Él de nosotros? Dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él espera que lo amemos de la misma manera, en reciprocidad a esa relación. Dos, realmente profetas como los del Antiguo Testamento ya no hay, porque ya la palabra de Dios ya se dio lo que se tenía que dar. Ya nadie va a escribir más acerca de la Biblia. Nadie le va a agregar más a lo que ya está escrito. Y hoy en día, tú y yo podemos consultar a Dios de manera personal y directa. Por eso, primer libro de Samuel aclara que en la antigüedad, cuando alguien quería consultar a Dios, tenía que ir con un profeta, porque la gente no tenía acceso a la presencia de Dios. Acuérdate que tenían que ir ante un profeta o bien tenían que llevar un sacrificio ante el sacerdote, que el sacerdote hacía la obra sacrificial y era el que intercedía. Pero en realidad, hoy en día, Cristo Jesús ya murió, ya se rasgó el velo de arriba hacia abajo, ya nos abrió el camino al Padre. Así que tú y yo no necesitamos que nadie interceda por nosotros porque Cristo ya lo hizo y tú y yo podemos llegar a su presencia, orar, estar en la presencia personal de Dios y hablarle cara a cara y dejar que Dios nos hable también y nos responda y nos diga todo lo que nos tiene que decir. Ahora, aclaro, muchas veces algo que Dios te dice puede ser que te lo confirme por un profeta. No que lo que diga el profeta sustituya lo que Dios te quiere decir a ti. Porque a veces el profeta te puede estar diciendo cosas, pero si Dios no te lo dice a ti, si no lo recibes tú, y evidentemente el profeta muchas veces puede anticipar a anunciarnos cosas, pero yo estoy convencido que Dios te quiere hablar a ti de manera personal. Y a veces el profeta te va a confirmar si es que tienes acceso a alguno, pero no es necesario, no es tan importante, no es indispensable. Tercero, ¿por qué el apóstol ya no mandó dar los diezmos? Él habla más bien de recoger las ofrendas y Pablo no fue un tema que le haya dedicado mucho espacio porque Pablo, cuando leemos acerca de los temas que trata con las iglesias, regularmente Pablo dedicó su tiempo, uno, a enseñar doctrina. Y hay que entender algo que a lo mejor para nosotros a veces cuesta trabajo. En ese momento, la vida cristiana estaba muy incipiente. Nadie sabía a ciencia cierta qué tenían que hacer los cristianos. Para ellos era claro que había mandamientos que venían heredando del Antiguo Testamento, entre ellos entregar el diezmo. Así que lo que para ellos ya estaba claro, Pablo no le dedica tiempo para aclararlo. ¿En dónde tiene que dedicar el tiempo? En temas que eran nuevos, como el bautismo, como algunos que empezaron a querer entrar al campo del judaísmo, siendo gentiles, que si se circuncidaban o no se circuncidaban, si seguían guardando o no las fiestas de la luna nueva, y etcétera, etcétera, y temas por el estilo. 1 Corintios nos da un campo de temas interesante, porque nadie sabía nada acerca de los dones del Espíritu Santo, y Pablo tiene que aclarar acerca de los dones del Espíritu Santo. Los cristianos estaban peleando unos contra otros y Pablo tiene que venir a hablarnos de la unidad de la iglesia y temas como ese. Los temas que la iglesia ya dominaba, y recuerda que muchos de ellos traían ese trasfondo, Pablo ya no los toca, hasta el libro de Hebreos, en donde se vuelve a hablar de que los diezmos, Abraham los entregó a Melquisedec como un símbolo de lo que hoy en día hacemos de entregarlo también. Y Jesucristo ya lo había dicho en el Evangelio, es necesario seguir diezmando sin dejar de actuar con misericordia. Así que Pablo ya no le dedica tiempo a ello. Y luego, apóstoles, sí, desde luego que hay ministerios apostólicos, no quizás como se están manejando hoy en día como una mercadotecnia, en donde todo mundo se dice apóstoles y hay una especie de apostolitis, no, sino en el sentido de desarrollar la iglesia y establecer nuevas congregaciones y hacer que las iglesias sigan creciendo y se sigue estableciendo el reino del Señor. No es, y aquí hay que aclarar algo también, Edrey, y es buena pregunta. Cuando habla el apóstol Pablo de que él fue el último de todos, y ahí le voy a pedir a Joe que me acompañe a 1 de Corintios 15, 28, perdón, 15, 8, 15, 8, 1 Corintios 15, 8. Bueno, vamos a leer 7 y 8. Lee el versículo 7 y versículo 8. 7 y 8. 7 y 8. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y el 8, versículo 8. Sí, ya fue el 8. Ah, ok, perdón. Cuando habla de que él fue el último, está hablando que fue el último al que se le apareció. Y entonces él habla, se le apareció a todo. Cuando Jesucristo resucitó, y dice que se le apareció a más de 500, se le apareció a todos los apóstoles, y luego dice, y por último se me apareció a mí. No con eso está diciendo que con él se cerró, se canceló, se clausuró el ministerio apostólico. No, acuérdate que el mismo Pablo ocupa Efesios capítulo 4 para hablarnos de los cinco ministerios de la iglesia, y esos ministerios no son temporales, es decir, no fueron solamente durante los primeros 30 años de vida de la iglesia o los primeros 50 años o el primer siglo, no. Estos cinco ministerios han operado, operan y operarán durante toda la vida de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tenemos argumentos para decir, bueno, lo único que sigue funcionando es el pastor. No, los cinco ministerios siguen siendo vigentes el día de hoy. Y cuando dice Pablo, yo fui el último, sí, pero se refiere al último al que se le apareció el Señor. No conmigo se terminó el ministerio apostólico. Y apóstoles, pues, evidentemente toda la vida ha habido gente que se dedica a establecer nuevas obras, que se dedica a establecer nuevas iglesias, que se dedica a establecer el reino de Dios. Y a lo mejor por humildad, por sencillez de corazón, por lo que tú quieras, no se llaman a sí mismos apóstoles. Y como decía el hermano Gonzalo Vega, lo importante no es el título, lo importante es la función. Así que no tengo que andar diciendo soy apóstol. Tú haz tu obra de establecer el reino, aunque nadie te reconozca como tal. Al final, lo importante es que hagamos lo que Dios nos manda hacer. Así que, Edrey, espero que esto pueda responder a las cuatro preguntas que nos haces. Te mando un abrazo. Y son buenas preguntas porque creo que le ayudan a toda la gente. Buenas preguntas, Edrey. Gracias por participar también tú. Ofe León te manda saludos. Juan también nos manda, muchas gracias. Fer Lucero te pide una oración que tiene mañana. Ya le dan sus resultados del Comipems, entonces está muy nerviosa. Podemos orar también por ella. Tranquila, tranquila. José Daniel también nos manda saludos. Marta Fuente envía esta pregunta y no sé si salió. ¿Qué significa la Virgen del Cielo en Jeremías? Ah, bueno. Esto también ya lo habíamos visto hace unas 2 o 3 semanas, Marta. Hablábamos de que la diosa del cielo, la Virgen del Cielo, o como sea que lo traduzca la versión de la Biblia que podamos utilizar, la Señora del Cielo, se refiere a una diosa, una deidad pagana a la que se adoraba en la antigüedad y que no dista mucho de las deidades paganas que hoy en día se adoran. Cuando habla en Jeremías, no habla positivamente de esa figura, habla negativamente como de algo abominable, algo que Dios desprecia, algo que Dios abomina, algo que Dios no tolera, pero que muchas veces el pueblo estuvo en la disyuntiva. ¿A quién adoramos? ¿A Dios o a la reina del cielo? Bueno, hoy en día, si nos comparamos como pueblo mexicano, mucho del pueblo mexicano está en esa misma disyuntiva. ¿A quién adoramos? ¿A Jesucristo o a la reina del cielo? Y recordemos que México tiene un peso de idolatría muy marcado hacia la reina del cielo, así que lo que dice Jeremías bien puede ser aplicado hoy en día en México y en muchos países del mundo en donde se siguen adorando a deidades bajo el título de la Virgen o de la Reina o la Señora o la Diosa del Cielo. Un saludo, Marta. Itzel Morales te pregunta, ¿es posible decir que Dios permitió que una persona falleciera para que exista un cambio en buscar a Dios de las personas con las que vivía? Bueno, mira. Dios... Bueno, a ver. Adelante, adelante, di lo que ibas a decir. Que no, yo creo que Dios nos da oportunidades a todos y Dios, pues, no es un Dios cruel. No le quita la vida a uno para que otros tengan la oportunidad de acercarse a él. Pero, a ver, complementa tú mejor. Sí, no, realmente Dios no necesita quitarle la vida o hacer que fallezca una persona para que otros cambien. Pero sí lo podemos ver al revés, Itzel. Muchas veces la gente cambia hasta que pierde a un ser amado. De hecho, por eso el ministerio de evangelismo tiene tanto éxito, podríamos decirlo, a lo mejor se oye raro, pero así déjame expresarlo, en los funerales. Porque mucha gente, al momento de que pierde algún ser amado, en el momento del dolor, del llanto, del sufrimiento, del duelo, de la de luto, etcétera, pues obviamente el corazón está sensible. Y la gente piensa, caray, si le pasó a mi hermano, a mi amigo, a mi compadre, a mi fulano, me puede pasar también a mí. Y entonces cuando se habla de eternidad y das un mensaje de salvación, la gente dice, yo quiero eso, porque en ese momento está sensible. Y obviamente mucha gente ha llegado al conocimiento de Cristo porque perdió algún ser amado. A veces lo perdió de una manera trágica, a veces mediante un suicidio, a veces por situaciones muy feas. Y no es que Dios haya ordenado que esa persona se suicidara o no, no, no, no, no, no. Eso no es el propósito de Dios. Pero a veces nosotros nos sensibilizamos y reaccionamos y pensamos en Dios hasta que vivimos una situación así de trágica. Pero esa es una cuestión del ser humano, que buscamos el consuelo, la ayuda, el amor, el apoyo. ¿En qué momento regularmente la gente busca a Dios? En el momento de mayor sufrimiento. Incluso hay cristianos que nunca oran. Hay gente que todos los domingos asiste a la iglesia y en la semana no se acuerda de orar, ni de leer la Biblia, ni de tener un tiempo de comunión con Dios, hasta que sufre un momento o una prueba o está pasando por una situación de mucho dolor. Dice, ay, creo que tengo que orar, y entonces es que busca a Dios. Ahora, no es que Dios quiera que lo busque solamente cuando haya problemas o que cambie la gente cuando ha fallecido alguien. No, pero sí, nosotros somos los que a veces reaccionamos hasta que perdemos a alguien. Y por eso nuestra oración es que reaccionemos antes de. Espero que eso te ayude, Itzel. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. José Juan nos pregunta, hola, buenas tardes, pastor, y yo para recibir bendiciones, una explicación de los huesos secos de Ezequiel, pero bueno, no nos pone ninguna pregunta. Bueno, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, que es donde aparece la situación de los huesos secos. Y al final de cuentas, vamos a ir hasta el versículo 13. Bueno, versículo 11. Ahí viene la explicación. ¿Quién hace la pregunta? José Juan. La explicación para José Juan. Lo puedes leer del 11 al 13, hasta el 14. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu sobre ti y volverás y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Así que, José Juan, aquí tienes la respuesta. Los huesos secos son el pueblo de Israel, que después de 2000 años o casi 2000 años de estar desperdigado el pueblo de Israel, después de la diáspora que ocurre en la época de los romanos y que en el año 70 se da la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, el pueblo de Israel quedó disperso y literalmente el pueblo de Israel, podríamos pensar, se murió, fueron huesos secos. Pero hay una historia muy interesante y esta historia es real, no es una novela, no es un cuento. Y todos nuestros amigos que nos han acompañado a Israel en alguna ocasión y que han visitado junto con nosotros Masada, lo podrán recordar. Masada fue una fortaleza que el rey Herodes había mandado construir para sí, pensando, si un día hay una revuelta en Jerusalén, yo me voy a esconder y me voy a refugiar aquí. Era como el búnker que dicen que Donald Trump y los presidentes de Estados Unidos tienen en el sótano de la Casa Blanca. Bueno, para Herodes era en Masada, un cerro que, a ver si yo encuentro una fotografía del cerro de Masada, un cerro que está aislado del resto de los cerros, del resto de la cordillera del desierto de Judea. Es un cerro aislado, es una isla de tierra. No hay manera en que puedas llegar por ningún lado. Bueno, cuando estaba viniendo la revuelta de parte de los judíos, los últimos que resistieron la conquista de los romanos, los judíos tomaron Masada y ahí generaron ellos su propia fortaleza y se refugiaron. Los romanos tuvieron que construir una rampa de asalto para poder llegar hasta ellos. pero ahí tenían un cuarto que para ellos era la sinagoga. Curiosamente, en esa sinagoga también tenían trozos de las escrituras, pues evidentemente era la sinagoga. En ese lugar, el pueblo judío, digamos que los últimos 1,000 judíos, cuando vieron que los romanos estaban a punto de concluir la rampa, utilizando a judíos que usaban como esclavos, como albañiles, para construir la rampa, porque el método de defensa fue muy interesante, esos últimos 1,000 judíos lo que hicieron fue suicidarse para decirle a los romanos este mensaje: ustedes no nos conquistaron. Y todo el esfuerzo que hicieron por llegar hasta la punta de Masada es en vano. Nosotros ya no estamos con ustedes. En 1948, Israel regresa y toma posesión de su tierra. Y al paso de los años, después del 67, la guerra de los 6 días, etcétera, etcétera, Israel fue poco a poco tomando control de ese territorio. Y llegaron a Masada. Y llega un equipo de arqueólogos. Y en Masada empiezan a hacer las investigaciones que son necesarias. Ahí está la imagen de Masada. Muchas gracias. Es una isla, es un cerro. Y los arqueólogos entran a Masada. Y entran y descubren la sinagoga. Estamos hablando después del año 67. Y lo primero que descubren en la sinagoga de Masada son los rollos con la escritura de Ezequiel capítulo 37. Es decir, Masada hoy en día se volvió en un símbolo para Israel. Un símbolo porque ahí se redescubre Ezequiel 37 y cobra forma, cobra vida el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel, ahora en Masada. Y entonces, desde ese momento, acuñaron una frase el pueblo judío: Masada no volverá a caer. Ya cayó una vez en el año 70, no volverá a caer Masada en mano de los extranjeros. Es una historia muy interesante, una historia que te permite ver cómo Dios en la historia manifiesta y cumple la profecía. Una historia fascinante. Yo espero que José Juan, un día tengas la oportunidad de estar por tu propio pie en Masada, en esa sinagoga, y puedas ahí dimensionar la importancia de esta profecía y relacionarla con el lugar en donde fue descubierto ese rollo, justamente con este texto. ¿Tienes algo tú que decirle a José Juan, Joe, acerca de Masada? Pues sí, estoy tratando de compartir una fotografía. Nada más déjenme que abra. Bueno, pues en realidad Masada es un lugar muy bonito. Déjame quitar este de acá. Y es también un recuerdo, ¿no? De que Dios sigue, Dios, así como lo hizo, lo va a volver a hacer. Y pues Él es el que está con nosotros y nos da la sabiduría necesaria para poder salir adelante de diferentes problemas, ¿no? Aquí tengo una foto que el martes que estuve haciendo el curso, lo que hice distinto esta ocasión fue que di la clase acerca de la... No me deja compartir. A ver, vamos a abrirla aquí. Lo que hice fue dar la clase acerca del pueblo de Israel con puras fotografías que pude yo personalmente tomar acerca de en Israel. Entonces, por ahí me encontré esta fotografía donde justamente estamos a los pies de Masada, porque es una fortaleza que se puede visitar hoy en día y puedes, pues te encuentras un montón de cosas, ¿no? Ahí también tienen donde sacaron, no fue ahí, pero tienen sí, usaron el cemento Portland para hacer las, los... Descubrieron ahí que Herodes mandó recubrir sus cisternas, sus baños sauna, baño su sauna, baño de vapor. Vapor. Si tú vas hoy en día a un spa de un hotel de lujo o en un club y dices, estos son inventos del hombre blanco, y visitas Masada y dices, ¿cuál hombre blanco? Eso ya lo utilizaban los romanos hace muchísimos años y te quedas asombrado. Sí, la verdad es que es un lugar muy bonito y ahí te das cuenta de la sabiduría que había en ese entonces y que si hubo en ese entonces, pues cuánta más Dios nos puede dar hoy en día y cómo Masada es, nunca más volverá a caer y es una promesa que también pues nosotros creemos, ¿no? Que así como Masada no va a caer, ninguno de ustedes caerá tampoco después ante situaciones o problemas que nos podemos llegar a enfrentar cada día. Bueno, pues todavía hay muchísimos, no vamos ni a la mitad de los comentarios que nos han mandado, pero ¿qué te parece si hablamos y ahí están los saludos que también nos han estado enviando? Oye, veo que vamos en las preguntas que llegaron hasta las 5:14. 5:15. Llevamos como 55 minutos retrasados con preguntas. Bueno, pero gracias porque eso hace un programa interesante. ¿Ves alguna que quieras comentar acerca de ella? Bueno, sí, vi que hay una persona que nos pregunta. Bueno, Vieri Salari nos manda saludos. Muchas gracias, mi querido Vieri. Pero hay una persona, dice, no sé cómo se llama, Escala de Colores, que aquí dice acerca de la paz de los Emiratos Árabes Unidos. Evidentemente que es un acuerdo de paz importantísimo. Y que obviamente es importante la razón, ¿no? Por la que están haciendo paz, porque justamente quieren verse beneficiados con tecnología. Pero a ver, adelante, adelante. Hay dos cosas aquí. Uno, que Emiratos Árabes Unidos, desde 1973, cuando se dieron cuenta que la Liga Árabe, con todo su poderío militar y el respaldo soviético de aquel entonces, no pudo vencer a Israel, los Emiratos Árabes llegaron a una conclusión muy interesante. No vamos a poder derrotar a Israel en el campo militar. Entonces, ellos dijeron, no vale la pena ni invertir dinero, recursos, hombres, armas, en una guerra que ya tenemos perdida. Pero la segunda cosa es que ellos reconocen, nos guste o no nos guste, la potencia número uno en toda la región se llama Israel. Y nos guste o no nos guste, ellos están reconociendo todas las aportaciones del pueblo israelí al mundo entero. Así que, como dice Joe, ellos se quieren ver beneficiados de la tecnología, pero al mismo tiempo dicen, ¿y cómo nos vamos a ver beneficiados mientras estemos en guerra? Es un absurdo. Y entonces dicen, hagamos paz. Ahora, también en el Antiguo Testamento hay una palabra en donde dice que cuando escuchemos paz, paz, será un mensaje engañoso y ese mensaje pudiera más bien anticiparnos guerra. Y ese mensaje pudiera ser que en lugar de haber paz, veamos absolutamente todo lo contrario. Obviamente sabemos cuál será el final, por lo que lo dice los mismos profetas, lo dice el Apocalipsis. Obviamente nosotros lo vemos bien, lo celebramos en la paz con Emiratos Árabes Unidos, la paz con Bahrein, aunque también hay que tomar en cuenta que el gobierno de Irán ya comenzó a amenazar a Emiratos Árabes Unidos, ya comenzó a amenazar a Bahrein y ya comenzó a amenazar a cualquier otra nación que pretenda unirse a este tratado de paz. Porque ellos saben que el príncipe de los Emiratos Árabes comenzó a negociar o a cabildear, como decimos en México, con los diferentes países árabes para tener su respaldo silencioso y ellos pudieran ir trabajando con un acuerdo de paz. Sabían que no lo iban a lograr de la noche a la mañana, así es que lo fueron trabajando de una manera muy inteligente, muy sigilosa, con el objetivo de conseguirla. ¿Cuál fue la reacción de Irán? Amenazar con ataques. Espero equivocarme, pero muy probablemente veamos en un futuro ataques terroristas en diferentes puntos árabes, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, por la riqueza que tiene, ante el descontento que esto puede generar en los extremistas islámicos, especialmente aquellos que provienen de Irán, que digamos que es la parte más álgida del conflicto. Pero hoy, evidentemente, que si nosotros como cristianos oramos por paz, tenemos que celebrar los acuerdos. Ya en el pasado hubo los acuerdos con Jordania, el rey Hussein, y ahí participó Bill Clinton. Ya en el pasado con Jimmy Carter hubo los acuerdos con Egipto, con Anwar el Sadat, y ahora toca con Donald Trump y el señor Netanyahu hacer estos acuerdos, que obviamente son igual de importantes que los anteriores, igual traerán beneficios sin lugar a dudas, pero confiemos en que no sean motivo de terrorismo por parte de Irán. Es parte de nuestra oración. Bueno, pues todavía hay muchísimas, muchos comentarios, muchas preguntas, hasta las 6:13, 16:17 ya, han estado entrando muchos, muchos, muchos comentarios. No sé si quieras hablar sobre alguna otra. Pues ya por la hora tenemos que terminar, pero una más si quieres y terminamos antes de irnos. Digo, evidentemente las preguntas siempre son muy interesantes. Claudia Najar, que pregunta si los dones espirituales se pueden manifestar en las personas aunque no hablen en lenguas. Claro que sí, porque de hecho el propio apóstol Pablo aclara en 1 Corintios 11 que el Espíritu reparte los dones como él quiere, como a él le parece bien. Así es que no es un requisito o no está restringido a que tienes que hablar en lenguas para que haya manifestaciones. ¿Y qué más podemos tener ahí? Bárbara, de 11 años, yo practico ballet. ¿Es bueno ante los ojos de Dios? Por aquí había otra. Antes de que termines esta, por aquí había esta. Bueno, viste la del ballet, ¿no? Y sí. Esta dice, ¿será incorrecto que comparta publicaciones como actividades sobre la Guelaguetza en Oaxaca y algunas actividades como ópera y música clásica? ¿Qué Buenas piensas? Preguntas de Octavio y de... Sí. Ajá. ¿Y cómo se llama? Bárbara. La chiquita Bárbara. Del ballet. Erika. Ah, Bárbara. Bárbara. Bueno, evidentemente que Dios no está peleado con el arte. Yo creo que Dios creó al hombre como un ser con capacidad de crear arte. Así que no, Dios no está peleado con ello, ni mucho menos. No está peleado ni con el ballet, ni con la ópera, ni con ninguna expresión artística. El teatro, la actuación, y la actuación puede ser a través de teatro, de cine, de lo que tú quieras, la pintura. Es decir, el arte es una forma en que expresamos también. En ocasiones hay gente muy inteligente que es capaz de utilizar el arte para transmitir mensajes de Dios y mis respetos para ellos. Hablando de música tipo operística, vendría siendo como el Mesías de Händel, que es literalmente cantos surgidos de la Biblia y que a través de esa obra musical compuesta por Friedrich Händel se da un mensaje completo de quién es Jesucristo y por eso se llama el Mesías. Y es simplemente arte. Ahora, no todo el arte da mensajes cristianos ni mensajes bíblicos, pero eso no significa que no sea hermoso, que no sea bello, que no sea plausible, que sea de admiración. Tú puedes contemplar una pintura y la pintura a lo mejor no te dice nada de Dios, no tiene ningún mensaje, pero te quedas con la boca abierta y se te cae la baba de admirar esa pintura o una fotografía, o escuchas música y esa música te ayuda a concentrarte, o esa música te ayuda a expresar un sentimiento que tienes, o esa música te ayuda a expresar lo que hay en tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en Convoca, este año ya se tenía contemplado incluso ver cómo podemos transmitir el mensaje utilizando diferentes elementos de arte. Y ya teníamos preparados artistas que no necesariamente utilizan el arte dentro de las iglesias, sino que utilizan el arte más allá de las iglesias en cualquier campo. Y eso, los cristianos, pues no podemos tomar una posición religiosa de satanizarlo, condenarlo, criticarlo, rechazarlo, solamente porque no tienen un toque bíblico. No, creo que también tenemos que entrar en ese balance y entender, Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y en esa creación que Dios nos dio, también así como nos dio la capacidad científica para investigar, para crear, para inventar, también nos dio la capacidad artística. Ahora, no todos tenemos la capacidad científica, no todos tenemos la capacidad artística, pero hay que entender que Dios hizo al ser humano con esa capacidad para poderla disfrutar. Y gracias a Dios por el arte, que también hace la vida mucho más placentera, bonita, disfrutable, etcétera, etcétera. Así que, Bárbara, practique el ballet. Seguramente Dios te va a utilizar también en ello y te permitirá expresarlo. Y para Octavio, que le gusta compartir cosas relacionadas con la Guelaguetza y algunas otras actividades culturales, adelante. No tengas miedo, no tengas temor, no dejes que nadie te condene. Utiliza el arte para expresar lo que haya en tu corazón. Ahorita me acordé y me dio tristeza otra vez porque lo que teníamos para Convoca este año creo que nunca se había hecho en Calacuaya y teníamos un grupo de ballet, teníamos saxofonistas, teníamos un pintor con acuarelas, teníamos un artista digital que hace ilustraciones pero de manera digital, teníamos una bailarina aérea. Teníamos una cantante de ópera, teníamos, no me acuerdo los otros dos o tres que teníamos que iban a pintar y hacer algunas cosas artísticas mientras los mensajes iban sucediendo y mientras la alabanza también estaba, a una forma de mostrar que a Dios se le puede alabar y se le puede agradar de formas que no nada más es cantando o tocando un instrumento, sino de muchas otras maneras, muchas otras formas. Pero bueno, esperemos que el siguiente año o pronto, si no es el siguiente año, se pueda hacer, porque sí nos quedamos con las ganas de hacer todo eso y las personas que iban a participar también. Había gente que venía de Guadalajara, gente que venía de diferentes partes de la República Mexicana y se quedaron con las ganas de poder participar también. Y boletos de avión también se quedaron suspendidos y bueno, pues ya. Son historias tristes que no queremos recordar. Y aparte de la persona que no recuerdo si fue, creo que fue una chica que tiene su examen del COMIPEMS, por acá también nos piden oración por un bebito. No lo encuentro, pero hay un bebito que nació el domingo y que tienen que hacerle, acá está, una bebita, perdón. Una bebita que nació el domingo, está con respiración agitada e infección en su intestino, le hacen análisis el día de hoy. Bueno, pues oramos por esta bebita de Carlos y oramos por la otra persona de su examen de COMIPEMS y seguramente dentro de los mensajes que no hemos podido leer, Hay que hay. muchos, y vamos ahora por ellos, ¿eh? Mira, nos quedamos a las 5:16, fue el último mensaje al que le llegamos. Bueno, perdónenos todos los demás que no pudimos leer, no se sientan mal, por favor, el martes manden todas las preguntas, participen también en el último punto el domingo a las 6:30, y entonces eso nos enriquece muchísimo más. Bueno, pues señor, tú sabes todas las cosas, y hay una chica que nos escribió acerca de su examen del COMIPENS, pero seguramente hay muchos más que también mañana tendrán los resultados y seguramente están nerviosos. Que tú pase a con cada uno de ellos. Yo sé que para mañana muchos recibirán los resultados, tanto de preparatoria como de acceso a la universidad. Confiamos en que tus hijos se quedarán, que aquellos que se han esforzado, estudiado, aplicado para este examen, pues tú les vas a respaldar y vas a permitir que se queden aquellas opciones que les conviene a cada uno de ellos. Oramos para que también en esta bebita, Dios que está, que nos está clamando Carlos, que tú hables a su vida, palabra de vida, y esta pequeñita sea sanada por completo. Oramos por aquellos más que nos han estado diciendo que tienen problemas de salud, porque tú conoces la situación de cada uno de ellos. Tu palabra es vida y enviamos tu palabra hasta donde se encuentran, pidiéndote que tú obres sanidad, sanidad total. Y gracias, Señor, porque nos permites ponernos de acuerdo. Y yo sé que cualquier situación que la gente haya escrito, yo sé que mis hermanos de redes de oración las tomarán y las llevarán con los intercesores de la iglesia. Pero tú conoces a cada uno de ellos, Dios, y clamamos porque en cada uno, que aunque nosotros en esta hora no nos dio tiempo de leerlas todas, tú las conoces. Y yo sé que tú responderás también a la intercesión que todo el equipo de intercesores ha estado levantando para clamar por ellas. Confiamos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues, híjole, sí, hay varias preguntas que valdrían la pena, pero pues ya estamos sobre tiempo. Hay algunas preguntas que también se repiten, entonces ya no han sido una, sino varias veces las que las hemos contestado, acerca del divorcio, acerca de tatuajes, acerca de árboles de Navidad, acerca de muchas cosas. Entonces, pues vuelvan a, nos vemos el martes y escriban las preguntas si tienen, si siguen teniendo dudas respecto a eso, escriban el martes, nos vemos el domingo en el último punto, allá seguiremos la conversación. Que Dios los bendiga y muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos.